Oh, na, na, na. El evangelista. Oh, na. Creyente.7. Oh, na. Lléname, cámbiame, dame más de tu poder. Yeah. Tú eres la fuerza necesaria para vencer. Lléname, cámbiame, dame más de tu poder. Tú eres la fuerza necesaria para vencer. Yeah, yo tengo claro que la prueba ha sido dura. A pesar de todo no me quito mi armadura. Caminaré, mi alma sigue segura. Yo sigo creyendo en las santas escrituras. En medio de esto he aprendido tantas cosas. Quiero tu presencia, la calle está peligrosa. Y nada, quiero cambiar mi destino. Quiero yo seguir firme en este camino. Aunque me cueste todo, venzo, yo pelearé. Seré paciente en el proceso, soportaré todo ataque del maligno, firme en la fe. En medio de esto tú me guías, yo venceré. Tú me enseñaste a ser paciente, a ser diferente y jamás retroceder. En tu presencia yo soy fuerte, porque quiero verte y contigo yo vencer. Sé que la prueba es pasajera y tu palabra verdadera, verdadera. Lléname, cámbiame, dame más de tu poder. Yeah. Tú eres la fuerza necesaria para vencer. Lléname, cámbiame, dame más de tu poder. Tú eres la fuerza necesaria para vencer. Dios, tú eres la fuerza necesaria que necesita mi alma en esta área. Para controlar mi situación precaria, yo te necesito para yo poder batallar en esta guerra que yo le llamo camino, aunque muchos le llaman tierra. Yo no quiero ser uno más del montón, no señor. Quiero hacer la diferencia aunque sea un pecador. Por eso yo te pido con tus alas, cúbreme, dispuesto a ir en pos de ti, así sea arrastrándome. Llévame, guíame, soy tu hijo, mírame. Cero palabras de hombre, con tu voz háblame. Que mientras tanto yo estaré metido en súplicas, de rodillas en mi cuarto usando letras bíblicas, para que lo que cante nunca vuelva atrás vacío. Bautízame, que tu Espíritu Santo sea el río. Ah, seguro sin ti la vida no es bella. En tu camino voy aunque quieran borrar tus huellas. Prefiero ser ese que canta para adorarte. Prefiero ser ese que predique a través del arte. El que siempre lleva tu nombre a todas partes, que lleva a Jesucristo como su estandarte.